Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Catriel? ¿Qué tal, Fernando? Catriel Fernández aquí con nosotros desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. En un instante nos vamos a ir a la legislatura porteña, a la sala de prensa donde se va a realizar la conferencia de prensa, porque la semana que viene hay juicio, como escuchabas recién enredando, y si no te lo contamos, la semana que viene hay juicio contra tres policías de lo que era la Metropolitana por la causa de los baleados, las tres personas que fueron baleadas, dos de ellas integrantes de la RNMA, que llevaron a juicio a los policías de al la fin, Metropolitana. Después de tanto tiempo llegó el juicio, después de haberlo pateado, incluso después de patearlo con las sospechas de decir que caramba, justo que se iba a tratar algo que complica a un tal Lombardi, ¿era? Sí, a un tal Lombardi, a un tal Mauri. Me acuerdo de un tal Montenegro también que decía que hubo tiros en Bursaco esa noche. Que los tiros fueron por Bursaco. Que... No, los tiros fueron de Bursaco. Ah, se refería al que ahora es el ministro de Seguridad. ¿Le entendiste mal? Le debo haber entendido mal. ¿Sabe qué pasa? Es que TN distorsiona por eso. Claro. Bueno, fuerte, son las 12 y 20 de el 3 de mayo del 2017, digo, porque arrancamos escuchando sonidos de la larga madrugada de las primeras horas del 13 de marzo del año 2013, uh-huh. Hace 4 años cuando se dio esta represión. Y es fuerte escuchar, Catriel, vos estuviste ahí esa noche. Nosotros sí, me trae recuerdos. Nosotros estuvimos aquí en el estudio, escuchábamos primero uno de los informes que hicimos con Diego Domínguez, integrante de la colectiva de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el medio de la balacera, que suponíamos en aquel momento eran balas de goma, salvo Euge, que dijo por ahí se escuchan tiros. Sí. Y bueno, y después escuchábamos el sonido de Esteban Rufa, uno de los heridos, a quien si venías escuchándolo enredando, lo escuchaste en vivo, pero nosotros lo quisimos escuchar de aquella madrugada de las 3 menos cuarto, cuando uh-huh. nos quedamos tranquilos con que los heridos con balas de plomo estaban bien, ¿no? Uh-huh. Porque esas 2 o 3 horas de búsqueda de quiénes eran los heridos, de empezar a saber que los heridos eran compañeros nuestros y que estaban siendo llevados a 2 hospitales diferentes, hizo que, bueno, que todos viviéramos una situación de angustia muy fuerte, más que lo que nos toca habitualmente cuando hacemos una cobertura por alguna represión, ¿no? No es casualidad que hayamos empezado con una canción que es de los 80, ¿no? Es de los primeros 80, del 82, salió en el primer disco de Los Violadores, en realidad, este tema Represión. Nada, hay que ir a buscar, que seguramente van a surgir nuevas canciones en el cancionero popular vinculadas a la represión, pero hay que volver a buscar estas canciones que hablan de la represión generalizada, porque en aquel momento, cuando se veía esta represión de la Sala Alberdi, no digo que era un hecho aislado, pero no era un hecho tan frecuente como el que vivimos ahora. Casi que todos los días tenemos una represión nueva. Digamos, ¿no? Digamos que era un hecho casi premonitorio. Un anuncio era, ¿no? Se estaba mostrando lo que empezaba a acercarse lentamente, con una imagen muy linda, muy armada, muy de un gobierno que venía a administrar y a poner orden. Es más, en la conferencia de prensa, luego de la represión en la Sala Alberdi, estaba ahí en ese entonces el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. A sus espaldas estaban todos sus ministros, estaba Mario Vidal, estaba la presidenta del Senado actual, la vicepresidenta Michetti. Estaban todos con cara de circunstancias, uh-huh. Y Mauricio diciendo que en una sociedad, para que funcione, teníamos que tener orden. Y él mostró en ese momento cómo era su concepto de poner orden. Claro. Hoy en día, bueno, estamos viviendo cada vez más, lamentablemente. Uh-huh. Por suerte existen los celulares que van filmando cada tanto algún hecho. Hemos visto hace unos días a un policía ahí en la carpa esta de los docentes que le manoteaba el celular a uno, que lo empujaba. Y van apareciendo por todos lados esos, sí, casos. que de alguna manera este caso que hoy llega a juicio fue un poco un siniestro precedente, ¿no? Sí, yo creo que a quienes integramos la red nos pasa también que, además de pasarnos cerca, nos pasa también que fuimos testigos directos de cómo los medios tradicionales de comunicación ningunean algunas informaciones, ¿no? Y nos tocó en ese caso ser actores de una noticia que no aparecía en los medios tradicionales en los primeros meses, ¿no? Apareció después, recién cuando fueron procesados los tres policías de la metropolitana gradualmente, que son los tres que van a llegar a juicio la semana que viene. Y cuando le encontraron un arsenal de guerra a uno de esos policías. Exactamente, sí, seguramente después vamos a... En la conferencia Verdugo, María del Carmen Verdugo de la Correpi hará referencia a eso, y si no te lo ampliaremos nosotros, pero en uno de los allanamientos a uno de los policías le encontraron una colección de armas de guerra en su casa. Ya nadie puede coleccionar cosas tranquilo, mire, ni derecho a coleccionar armas de guerra ahí. De todas maneras, lo que me gusta rescatar, porque también sirve para ver como un hecho positivo, cómo se ha avanzado en la comunicación alternativa, ¿no? Cómo hemos crecido nosotros como medios, cómo llegamos a más gente, pero también cómo las redes sociales y el acceso a la tecnología, no digo generalizado, pero sí de buena parte de la población, hoy supone que es difícil que algo se oculte. O en todo caso se oculta debajo de la sobreinformación, de la abundancia de información. Hay tanta información en tantos canales que quizás lo que vos publicás se pierde, pero publicado es difícil que haya algo que no esté publicado. En aquel momento nadie publicaba, salvo nuestros medios, lo que había pasado con los compañeros, lo que había pasado en esa noche. Y un mes después se produce la represión, el ingreso brutal de las fuerzas de seguridad del gobierno porteño a los talleres protegidos o desprotegidos del Borda. Y ahí lo que vimos era que, bueno, entre la movida que hubo ahí, hubo golpeados fotógrafos de Clarín, y los medios tradicionales salieron unidos a defender. Está bien, ¿no? Nosotros, claro, porque esos sí son periodistas. Nosotros también. Nosotros no éramos periodistas. Digo, nosotros también lo hicimos, no es que no lo hicimos. Salimos a ver. Sí, sí. Pero también salimos a preguntarnos si se hubiera hablado a tiempo. Porque después del Borda, es cierto que el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires se cuidó mucho de que la policía no se zarpara colectivamente, ¿no? Se zarpaba individualmente en los barrios, sí, eso nunca dejó de pasar. Pero tuvieron mucho cuidado de no reprimir manifestaciones y esas cosas, porque pagaron un alto costo político por la cuestión del Borda. No les impidió llegar al gobierno nacional, de todas maneras, pero pagaron cierto costo político, se cuidaron un poco. Y nosotros nos preguntábamos si se hubiera hablado a tiempo de la represión en la Sala Alberdi, si no se hubiera podido evitar la represión en el Borda. Nunca lo sabremos, no tiene demasiado sentido que lo estemos... diciendo, quizás solo queríamos dejarlo ahí como una pregunta sin respuesta. También es bueno destacar eso que vos decías. Si fuera por los medios tradicionales, de alguna manera lo de la Sala Alberdi hubiera pasado totalmente inadvertido, casi inadvertido. Apareció en un par de móviles muy breves de algunos canales de noticias, o tuvo un cuadradito muy chiquitito en algunos diarios. En ese momento los medios alternativos éramos los únicos que estábamos tratando de informar que algo estaba pasando, más allá de cómo se hubieran dado todas las cosas, algo pasaba. Y eso que pasó terminó en esto, que fue una represión violenta, y en donde la policía disparó a manifestantes con balas de plomo. Y eso es la gravedad de lo que estamos hablando, lo más grave de lo que estamos hablando. La policía disparó a manifestantes con balas de plomo, que si bien es el deseo de mucha gente eso, de que maten a todo el que manifiestan, no, muchachos, no, está mal. No, claro, podemos llegar a esto. No puede ser que por manifestarte o por estar cubriendo un evento como periodista, más allá de que tengas el carnecito de un medio grande o no, no puede ser que por eso te comas un tiro de plomo. Claro, claro. Estamos a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Catriel Fernández y Fernando Tevele. Estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, pero en un instante vamos a tomar contacto con compañeros de otros colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos, de ANRED, de Antena Negra, de DTL, que están en la legislatura porteña, en la sala de prensa, donde va a haber una conferencia de prensa en un ratito, anunciando o intentando dejar asentado que la semana que viene, en tres jornadas, se va a realizar un juicio importante contra tres policías de la ciudad, o contra tres policías metropolitanos, como quieras decirles. Y además podés estar escuchando esta transmisión a través de Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, a través de FM Estación Sur de Catamarca, que hoy estuvo haciendo el Enredando las Mañanas, que nosotros haremos mañana desde aquí, a través de Zumba La Turba de Córdoba, Zumba La Turba de Córdoba, y bueno, seguramente otras radios. Y una extensa cadena de radios que nos acompañan siempre, que suma, no tenemos la lista a mano. Se suman un ratito Radio Sur, también de la ciudad de Buenos Aires, que van a estar además allí en la legislatura trabajando seguramente para que ustedes puedan escuchar la conferencia de prensa. Pero quiero abrir un paréntesis, que quizás no tenga que ver con este tema puntualmente, o quizás sí. La Corte Suprema, hoy estoy muy japonés hablar, y me río porque en realidad me dan ganas de llorar. La Corte Suprema de Justicia declaró aplicable el 2x1 para un caso de delitos de lesa humanidad. Esto acaba de conocerse, es en el caso de Luis Muiña, que había sido condenado a 13 años. El 2x1 es que se computa doble cada día que vos pasaste sin ser condenado. Uh-huh. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, los juicios se han extendido mucho, y eso seguramente hará, si esto sienta jurisprudencia, que debería sentar jurisprudencia, hará que muchos genocidas utilicen el recurso del 2x1 para volverse a sus casas. Hermoso país el que estamos viviendo. Empezamos con los violadores, vamos más atrás todavía. Mucho más atrás, pero hay que recuperar estos sonidos, parece. Con represión viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Sabe, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta. El odio te hace muy mal y esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Batman y Robin en un asilo de

hablemos de esto porque no era lo mismo juzgar a tres policías de la entonces metropolitana con la metropolitana existiendo, con un tribunal nacional, el tribunal oral en lo criminal número 7 que iba a intervenir, con un fiscal nacional, cuando se trataba de una fuerza dirigida por el gobierno de la ciudad solamente, que hacerlo en esta instancia donde ya estos policías metropolitanos se han disuelto y unificado con la federal en la nueva policía de la ciudad, que aunque sigue siendo la fuerza del gobierno de la ciudad, justamente pertenece a la misma fuerza política que dirige el gobierno nacional. Nosotros creemos, y lo dijimos entonces, que esa postergación, sin otra explicación, insisto, que es problemas de agenda del tribunal, de un tenía fijado fecha en marzo del año pasado para noviembre, o sea, no leyeron la agenda entre marzo y noviembre, tenía este evidente tono político de bajarle la trascendencia a esta instancia judicial, porque naturalmente ya es un juicio no a tres integrantes de la policía existente, sino de una fuerza que ya no existe. Lo cierto es que por eso lo estamos planteando en términos de que este es el juicio a la policía de Macri, y de manera tan explícita además, en términos de lo que siempre decimos que significa el aparato represivo en nuestro país, como un solo brazo que tiene distintas expresiones a través de sus distintos órganos, de sus distintas fuerzas federales, provinciales o locales, que si tomamos el ejemplo de estos tres metropolitanos al azar dentro de lo que era la estructura de la metropolitana, es prácticamente lo mismo que todos los demás. Cuando se creó la metropolitana ya hace bastante tiempo que decíamos, y en vez de que nos llegamos a esta mesa, pasemos a la Red Nacional de Medios Alternativos, a Correpi, al colectivo juvenil Hagamos Imposible, como brazo armado del Estado, en ningún caso se trata de individualidades o de fuerzas con algún problemita específico de indisciplina o de mayor o menor índice de corrupción o de brutalidad, sino de una política de Estado. Y una política de Estado que, por supuesto, que tiene la tonalidad que le va a imprimir el gobierno de turno de acuerdo a la necesidad de la etapa y de acuerdo a sus propias características y su propio discurso y su propia táctica en materia de consenso, pero justamente tres metropolitanos. Uno de los tres salió de un repollo para ser metropolitano. Ellos, de la Rosa de la Rosa y el Rima, y el tercero Acosta proviene de los grupos especiales de la Ponerense. Y si tomamos a cualquier otro de los integrados, por ejemplo, que liderado por Pereira de la Rosa disparó a los manifestantes. Bien, vamos a recuperar en un instante el sonido de la mejor manera. Estabas escuchando a María del Carmen Verdú. Esto está pasando ahora en la legislatura porteña, donde se está realizando una conferencia de prensa. Me advertí, ¿no? Total, el acento político caraleño más o menos se confunde. Y lo cierto es que tenemos en la policía de la ciudad todo ese enorme conjunto de resaca, de rezagos, de todas las fuerzas, más los reclutas, porque como todos sabemos, si vemos los números, tanto en las policías provinciales como en las policías federales y hoy en la de la ciudad, el índice de reclutamiento es altísimo, al punto que ya estamos casi llegando a los 100.000 hombres en la provincia de Buenos Aires. Hace no muchos años atrás nos escandalizábamos porque eran 40.000, 50.000, y decíamos que es un ejército de ocupación, ya están arriba de los 90.000. Y hoy la ciudad de Buenos Aires, con su nueva policía de la ciudad, tiene el índice de policía por cada 100.000 habitantes más, casi el más alto del planeta. Tiene un índice que no lo tienen las ciudades más militarizadas de Estados Unidos o de los países centrales de Europa, no lo tiene México, no lo tiene Perú, no lo tiene Bolivia, no lo tiene Colombia, el índice que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires de policía por cantidad de habitantes. En este marco entonces es que vamos a dar comienzo a este juicio, donde el segundo elemento. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Estábamos en este escuchando a María del Carmen Verdú explicando más o menos la situación en la que se da este juicio y hablando puntualmente de la cantidad de efectivos que hay cada de cómo se miden los índices estos, que se miden cantidad de efectivos cada 100.000 personas. Y de la cantidad de efectivos que hay actualmente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, y ella dijo una palabra que es tipo ciudad militarizada, el tipo de esquema de seguridad que se elige en estos casos con la cantidad de efectivos, incluso, bueno, remarcó la cantidad de efectivos que se están incorporando actualmente. A ver. Contra trabajadores, estudiantes u otros sectores organizados de la clase trabajadora. Así que con esto le vamos a dejar la palabra a los compañeros comunicadores populares variados, a la compañera de HLI. Les repito el agradecimiento y por supuesto todas las preguntas que quieran hacer después sobre cuestiones puntuales del juicio estaremos a disposición para contestarlas. Y por supuesto, antes de cerrar, quiero agradecer la presencia de la infaltable compañera Norita Cortiña, de los legisladores de la ciudad Marcelo Ramal y Laura Marrone del CID, y una vez más agradecerles a todos ustedes por haber venido. Bueno, bienvenidos. Bueno, reiterar los agradecimientos por estar acá. Yo soy Esteban Lionel Rufa, soy fotógrafo de la Agencia de Noticias Federación, perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos. El 13 de marzo, en horas de la madrugada, fuimos heridos con impacto de bala de plomo en las piernas, tres personas, dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos y un manifestante que también recibió impacto de bala de plomo en la tierra. En mi caso, tengo un plomo incrustado dentro del hueso, de la tierra, bien en la tibia. Esta noche, evidentemente, hubo una orden de realizar un despliegue represivo brutal sobre la avenida Corrientes y sobre la zona aledaña a lo que era la calle Sarmiento, donde estaba todo el despliegue policial determinado con un impresionante despliegue de artilugios tecnológicos que nunca habíamos visto o tal vez por lo menos no lo vimos nosotros. En ese sentido, hola. En ese sentido pudimos ver que hubo, detrás de esta orden, también hubo una intencionalidad por parte de los oficiales de accionar de forma muy agresiva y de despejar esa zona cuanto antes. Fuimos perseguidos varias cuadras, casi llegando hasta el obelisco, como si fuéramos que estuviéramos realizando el balón saber qué, y estábamos tratando de registrar lo que estaba sucediendo. Evidentemente había una orden de que aquellos señoristas o aquellos manifestantes que estaban ahí registrando, que no quedaran registros o que por lo menos no pudieran de alguna manera registrar lo que estaba allí sucediendo, que era la represión brutal que se desplegó. Una represión que, bueno, está marcada en todo lo que fue el accionar que ya habíamos visto en el desalojo al Parque Americano, que habíamos, que después pudimos ver en lo que fue esta intrusión violenta en los terrenos del Borda, que después podemos saber ese mismo marzo, el 24 de marzo, en la zona de la sala también, que hubo represión nuevamente. Entonces, evidentemente, la orden estaba, la responsabilidad de política también, y la justicia, lamentablemente, no nos acompañó en ese sentido. Simplemente, queda poco, pero queda un gusto amargo, podemos llevar solamente a tres oficiales, que serían los encargados de, digamos, disparar de este grupo especial de la metropolitana, que era el Así que bueno, ahora le dejo la palabra a mi compañero para que diga unas palabras. Bueno, allí escuchábamos a Esteban Rufa. Ahora vamos a escuchar a Germán Darío de los Santos. La comunicación popular, sabiendo que tenemos muchos puntos de contacto con los trabajadores y trabajadoras de prensa, debemos empezar a reflexionar sobre nuestra labor y sobre los peligros que implican estar en esta peligrosa labor en la calle, ¿no? Sabemos que hay un contexto de violencia generalizada por parte del Estado, las policías se unifican y van concertando planes mucho más acabados, sabemos que hay grandes territorios que se unidos. Bueno, provincias, capital y nación están bajo un mismo color político, eso quiere decir que se pueden a gran escala, con las fuerzas unificadas. Un detalle que estaría bueno a sumar a todo esto es que la Policía Federal también tiene sus imputados en esta causa. Hubo dos oficiales de alto rango que fueron imputados por omisión, sabiendas de que estaba disparando con balas de plomo en ese momento, no hicieron nada para impedirlo. Y así todas las cosas del destino, en aquel momento Macri era jefe de la ciudad, ahora pertenece al Comandante Ejecutivo Nacional, y esas dos fuerzas que supuestamente estaban enfrentadas en aquel momento, la federal y la metropolitana, ahora están juntas, o sea, es solamente para saber que esas enemistades son tal, lo cierto que están esas fuerzas unidas hoy para reprimir al pueblo. Como comunicadores populares nosotros representamos parte del pueblo y así sentimos la lucha que cada sector va dando. Y en ese sentido es que corremos el mismo riesgo, tal vez por compartir el mismo punto de vista o por estar en algunos lugares donde se sobresalen las luchas, corremos el mismo peligro que el resto de la gente que está ahí. Así que son momentos muy duros. Y esto que hoy estamos llevando a juicio después de muchas luchas, porque vale aclarar que se hizo cajonear muchas veces, ahora parece una anécdota graciosa, pero tuvimos que marchar a una apelación para pedir por favor que esto no haya un juzgado de menores. Parece gracioso ahora decirlo, pero esta causa se la tenía que llevar a un juzgado de menores. Así que, bueno, realmente es necesario que todas las cosas, me parece a mí, empiezan a prestar singular atención a lo que estamos viendo como una avanzada represiva. Lo que pasó hace 4 años, que hoy se lleva a juicio, responde a esos ensayos que se estaban haciendo en un pequeño territorio, grande, rico, pero pequeño geográficamente, que era la capital. Y ese gobierno que ensayó hace 4 años, lo del Indoamericano, lo del Centenario, lo del Borja, lo del Calderberry, hoy está aquí arriba. Entonces, creo que se están pagando esas consecuencias, ¿no? Digo, de ese día yo también estaba en la misma esquina que él. Me parece que fue... Era asombroso, o sea, uno estando, cubriendo, sabe que si corre riesgo, que puede ser baleado, que puede ser golpeado, con bala de goma, pero que nadie está preparado para recibir una bala de plomo en esas circunstancias. Por más cuidado que pudiésemos tener, el compañero se estaba retirando, porque creo que era muy violento, se estaba retirando y recibió la bala por la espalda. Así que, ¿cómo defenderse de eso? ¿Cómo defenderse de una fuerza que recibe órdenes y recibe confianza? Es difícil. Esta gente, a nadie se lo echó, los funcionarios políticos, los demás y para abajo, están en distintos cargos ahora de Poder Ejecutivo Nacional, obviamente la policía sigue estando ahí, y es necesario que esta y muchas otras causas, porque nosotros sobrevivimos, nos salvamos, ya está, pero que sirva esta causa para muchas otras que lamentablemente van a venir, más luchas se traducen en más represión, al menos eso es lo que está mostrando, así que tratemos de prepararnos también para recibir a toda esa gente que lamentablemente va a estar otra vez peleando por justicia y peleando por lo que estaba peleando. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Mi nombre es Lucía, del Frente Juvenil Hagamos lo Imposible. Nosotros formamos parte convocante de este juicio porque también esa misma noche, cuando se estudió el juicio colectivo, nosotros formamos parte de la resistencia junto a distintas organizaciones y activistas que estaban en ese momento defendiendo la cultura popular, porque entendemos que es una herramienta muy importante para poder construir una cultura crítica. Y como jóvenes justamente nos toca bastante esta tarea frente a hoy una sociedad tan desigual. Sobre esta desigualdad que fue profundizándose y perpetuándose, vemos que es política de Estado también como la represión. Y particularmente lo que el gobierno actual de Macri, en su avanzada represiva, es ideológica, que no es solamente en términos de represión directa a las calles, sino también en relativizar si fueron 30.000 o 9.000 los desaparecidos, cosa que entendemos que no es algo menor, y que sirve para legitimar esa misma represión en las calles. Nosotros es que le damos mucho valor a la exposición en el marco actual para disputar, tanto esa conciencia como para seguir disputando las calles. Porque al mismo tiempo existen distintos proyectos que quieren reformar el Código Penal para seguir criminalizando la protesta, en donde también se discute si el delincuente es el pibe, cada vez más pibe, cuando nosotros entendemos que es el Estado que no garantiza sus derechos fundamentales para poder desarrollarse en la vida, y un montón de otras particularidades que hacen a la represión del gobierno actual para con la juventud. Así como es la intervención en instituciones públicas, en el mes de abril pudimos ver cómo la policía intentó a Mariano Acosta para intervenir en una protesta estudiantil, lo mismo que la Universidad de Jujuy, en la UNCO. También, bueno, eso se ve la cara de la otra moneda, como reprimen a los docentes por estar luchando por salarios. Parece que no hay presupuesto ni para el salario ni para las escuelas que se caen a pedazos, pero sí para aumentar el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires al armamento policial ante el estudio, ¿no? También, bueno, como justamente esa represión nos afecta a los jóvenes, no solamente en términos de ámbito educativo, sino también en el ámbito de, los trabajos, de nuestro trabajo. Nosotros sabemos, y salió también por un informe presentado en la ONU, que la Argentina es el país con mayor desempleo juvenil en toda América Latina, y la propuesta del gobierno es, por un lado, tanto proyectos donde se genera un primer empleo para el beneficio y ganancia de las empresas, pero por el otro lado, como bien decía Carmen, el reclutamiento a las fuerzas policiales, como si esa fuese una salida laboral para nosotros los jóvenes, que no solamente se nos niega el acceso a la educación, sino que la única posibilidad efectiva, rápida, de poder conseguir un empleo es el trabajo dentro de las fuerzas represivas, que como ellos lo ponen, bueno, nosotros sabemos que eso no es un trabajo, que eso es ser parte del aparato represivo del Estado para poder legitimar, para poder controlar las propias luchas de los jóvenes trabajadores y del pueblo en general. Bueno, y esto también, como se puede ver en este ámbito laboral, en los barrios, en el día a día, en las calles, cuando nos detienen arbitrariamente por ser jóvenes, cuando también por ser jóvenes y por ser mujeres, no se nos tiene en cuenta cuando vamos a hacer denuncias por diferentes situaciones de problemática de género, de violencia, de trata de personas. Sabemos que es la misma policía la que no nos recibe en las comisarías y la que nos busca donde tiene que buscar cuando una piba no vuelve de la escuela a su casa porque cayó en manos de alguien extraño. Entonces, bueno, frente a todas estas situaciones que nos afectan a la juventud en términos particulares, es que nosotros entendemos que es importante este juicio en este marco de avanzada represiva y además porque no creemos que somos los primeros que salimos a las calles para denunciar la represión, también aprendemos, digamos, de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo para luchar contra la impunidad de ayer y de hoy. Así es como también con esta vuelta a la democracia, según los datos que arroja Corretti, Hasta el día de hoy se registraron 70 muertos de represión por manifestaciones y reclamos en las calles. La verdad es que los dos compañeros comunicadores populares que fueron baleados con balas de plomo podrían haber engrosado esa tenebrosa lista. Nosotros también estábamos allí y es por eso que estamos acá, para denunciar este hecho, para seguir defendiendo el valor de la vida y para lograr los objetivos específicos del juicio, de que estos oficiales vayan presos con la lucha popular, con la presión política, y también para visibilizar que todo este contexto no es algo casual, no son cuestiones que están separadas entre sí, sino que es un proyecto político del gobierno de Cambiemos y que es una política de desarrollo que se perpetúa a través de los años. Así que, bueno, vamos a seguir encontrándonos en las calles y por lo menos esa es también otra de las cuestiones que nos convoca este juicio. Ahora para cerrar le vamos a dar la palabra a los legisladores presentes, también a Narita y a los que quisieran. Bueno, después de esta intervención de Lucía, va a hablar Nora Cortiñas, va a hablar Marcelo Ramal, legislador porteño por el FIT. Bueno, espero que hablen al micrófono, ¿no? Si recién llegás, lo que estás escuchando es en vivo. Son las 13 horas en punto y estamos en vivo desde la legislatura porteña. La escuchamos a Nora Cortiñas. Desde la teoría de los 12 votos que está haciendo este modelo de la iglesia y el gobierno que sigue atacando, queriendo desvirtuar el gobierno de terrorismo hasta ahora. Y desvirtuar también la lucha de los campanilos, de los humanos. Bueno, hay una movida fuerte. Así que no va a salir un sector viejo. A lo que se refiere la compañera Lorita, es a un fallo de la Corte que acabamos de enterarnos todos al mismo tiempo. A mí me está sonando acá el teléfono. Es un fallo de la Corte que en un caso específico, pero que tiene valor de procedente, rehabilita aquella vieja ley derogada por el 2000 y pico del 2x1, o sea que conjuntaba doble el periodo de prisión preventiva del preso que permanecía más de 2 años sin sentencia. Una vieja reivindicación garantista del derecho penal liberal, de nada revolucionaria ni del otro mundo, que fue dejado sin efecto, tuvo muy poquitos años de vigencia entre el 98 y el 2012, más o menos, ¿no? Y a partir de ahí no se le aplicó más a nadie, no hay un solo preso común que logre tener ese beneficio, aunque lleve 15 años preso sin condena, como hay tantísimos casos en nuestras superpobladas cárceles. Aunque sí se lo habían dado hace poquito tiempo atrás para el cómputo, fue el curador, sí, el pedófilo, y naturalmente en una lógica sucesión se le aplica ahora a los genocidas. Por supuesto no a ninguno de los presos comunes, a los policías no hace falta que se lo apliquen, porque como directamente no van presos, porque aún condenados a perpetua en más de una ocasión permanecen en libertad, entonces todavía no ha llegado ningún caso a la Corte. Pero bueno, ese es el hecho por el cual estamos todos con los teléfonos haciendo ruido. Ahora sí, con ustedes el legislador Marcelo Ramal. Bueno, por supuesto, vamos a estar de frente izquierda acompañando todas las instancias de este juicio que comienza la semana que viene y que se da en una circunstancia muy particular que ha sacudido también a esta legislatura, y es esta crisis en esta entre comillas nueva policía de la ciudad. Porque resulta que esta policía que se constituyó hace más o menos un año con estos represores, con los represores del Indoamericano, del barrio Papa Francisco, de todos los episodios de violencia institucional que tuvimos en la ciudad en los últimos años, bueno, esta policía ahora aparece mortalmente golpeada por la denuncia de una red de coimas, ¿no es cierto?, que abarca probablemente al conjunto de las comisarías de la ciudad y que da cuenta de otra violencia institucional, que es la que se ejerce contra todos los que trabajan en la calle, contra vendedores ambulantes, contra los lectura y a su ejercicio por la libre independiente de la tutela del Estado, y también a los que en la ciudad batallan por vivienda, por salud o por educación. Entonces creo que es de enorme importancia que entendamos que detrás de eso que aparece como un hecho policial de la policía, paradójicamente, es decir, la policía afectada por el policial, quienes están afectados por esto, además de corruptos y fundamentalmente, más allá de la corrupción, son represores. Y en este sentido lo tenemos que destacar. ¿Eh? Así que bueno, estamos con ustedes. Pequeñita acotación para conectar lo que decía Amal con lo que señalaba antes el compañero de Los Santos. Ese jefe de la tercera, que nosotros impulsamos como partícipe necesario de la represión, que fue el que garantizó el perímetro para que no pudieran acceder más manifestantes a bancar la resistencia de la sala mientras la metropolitana hacía el laburo sucio de disparar, el comisario Calviño. El comisario Calviño, si ustedes recuerdan, era el único que estaba en uniforme entre Rodríguez Larreta y Macri allá hace un año, cuando se anunció la unificación de la policía de la metropolitana con la federal en la nueva policía de la ciudad, y el que sonaba como posible primer jefe antes de este otro que ahora está en cana por la extorsión y que no pudo acceder a ser el primer jefe precisamente por la cantidad de causas que venía arrastrando de su paso por la federal. Digo, como para ir poniendo ladrillos en la pared. Bueno, tenemos el honor de tener una compañera como María Carmen, que la denuncia de los usuarios de la policía, y que gracias a ella podemos tener una acusación. Ella es Laura Marrone y es legisladora porteña también por el FIT. Nosotros hemos presentado un proyecto para pedir la interpelación del ministro de Justicia Ocampo. Lo hicimos ya en ocasión de la represión a las mujeres el 8 de marzo. Como ustedes saben, hubo una primera represión cuando estábamos pegando carteles el día 7 de marzo, y luego el mismo 8 de marzo desde la rejas que protegían a la catedral dispararon armas con armas de goma, con balas de goma a muchachas que estaban manifestando en la plaza. Desde entonces nosotros estamos reclamando la interpelación al ministro Ocampo por este accionar, y luego la seguidilla de ellos que produjeron durante marzo y abril no han hecho más que obligarnos a intervenir casi todas las sesiones pidiendo refugios sobre tabla. Hemos presentado a los distintos hechos represivos sobre la protesta social. Es evidente, estamos en una escalada, como bien nos llamaron de derecho, los felicito por la persistencia que han tenido en sostener esta causa y nos comprometemos especialmente para presentar, porque da carácter de continuidad a lo que es una política del gobierno de Macri y que pretende que ahora mismo no se mueva. Yo he participado de la denuncia de los trabajadores que hemos hecho en Santa Cruz, que han sufrido también represión, y que recibieron, el cuyo gobierno recibió la ayuda de la Secretaría que envió el gobierno nacional para contener la lucha social. Estamos en una etapa difícil, pero tenemos una tradición de unidad antirrepresiva, tenemos la memoria de personajes como Mora, que hoy se levanta como una voz inclaudicable de los derechos humanos contra lo que pretende ser un ofensivo de la Iglesia por la reconciliación. Y creo que el camino que ustedes señalan como organizaciones sociales que vienen defendiendo los derechos humanos y la lucha antirrepresiva es realmente deliciente para que sepamos que las luchas de trabajadores van a tener de su lado a quienes no permiten que eso quede impune. Gracias, muchas gracias a la Correcita por toda la acción generosa que siempre da a las causas de quienes viven en la lucha fácil en la zona sur de nuestra ciudad, que es particularmente golpeada por las fuerzas represivas y parece lo que la voz que la denuncia de la Comisión de la Ciudad. Nada más. Bueno, allí escuchábamos a la legisladora porteña Laura Marrone. A ver si alguien más va a tomar la palabra. ¿Alguna pregunta de alguno de los presentes? Yo quería preguntar, pero bueno, esperamos el turno. A las 9:30 de la mañana está comenzando la audiencia, el marcador 550, Tribunal Criminal Oral número 7. Desde las 8 ya vamos a estar aquí en Plaza Navarre con los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones que van a estar presentes para sostener la movida en la calle. Y le pedimos a todos los que quieran ingresar a la sala, ustedes saben como siempre son espacios reducidos, la sala que nos toca en total tiene capacidad para 30 personas y suponemos que algún pariente o amigo los policías tendrán, aunque a veces no viene nadie, de manera que quienes quieran acceder a estar presentes en la primera audiencia deberían estar unos minutitos antes de las 9:30 en el sexto piso del Palacio de Tribunales con su DNI, porque si no, obviamente, no nos van a dejar entrar. Y muchísimas gracias, y nos estamos viendo entonces en la calle y en el juicio a partir de la semana que viene. Bueno, así María del Carmen Verdú haciendo el anuncio entonces del juicio que se va a dar la semana que viene. Bueno, ahora vamos a... era el momento de los testimonios y vamos a tomar estos testimonios en un ratito nada más desde la legislatura, hablando con las diferentes personalidades que estuvieron allí, tratando de entender cómo viene este juicio, qué es lo que puede llegar a suceder. Pero bueno, eso será... En un rato nada más, que vamos a estar escuchando estos testimonios y pudiendo charlar con la gente que está allí. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la policía metropolitana, con apoyo de la federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, nos vamos a volver a la legislatura porteña. Si recién llegás, ya te perdiste la conferencia de prensa. Después la vamos a colgar en el sitio de la red y en nuestros portales de noticias también, sobre el inicio del juicio a tres integrantes de la Policía Metropolitana por balear con plomo a 3 manifestantes, entre ellos 2 integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros componemos. A ver, me voy para la legislatura, la tengo por allí a Giselle Rivaloff. Hola, Far, ¿cómo estás? ¿Qué hace Giselle? Ella es integrante de Radio Sur, para mí es la locutora con carnet de medios comunitarios alternativos y populares, la mejor, pero eso no lo dije, no dije al aire, y digo, y hago esta distinción, con carné, hay muchas otras sin carné, que también me parece, por supuesto, bueno, vamos a salir a nadie. Ahí está. Che, Giselle, bueno, estamos también saliendo además por Radio Sur, medio que vos integrás y que se sumó a las 13 a esta transmisión, contame un poco cómo está la cosa por allí. Sí, están ahora sacándose fotos todos los que estuvieron en el coloquio. Y bueno, palabras que a mí me quedaron resonando, ¿no? De esta conferencia de prensa, una de Esteban Ruffa, el sabor a poco, ¿no? Por más que siempre es un inicio, esto del juicio a los 3 policías, uno los pone a pensar y es solamente esas personas que dispararon y siempre queda pendiente, alguien dio la orden, ¿no? Esos policías estaban armados, tenían balas de plomo, alguien dio una orden de reprimir y como a lo de plomo. Y después Germán hablando de que cuando uno va a cubrir una marcha como periodista, como fotógrafo, no se espera esas balas de plomo también en esos lugares. Claro. Nos estamos acercando a poquito a Norita, que siempre es la más abrazada de estos encuentros. Así que, a ver, un minuto, a ver si sí, está ese disponible, que también estuvo con unas palabras muy precisas, con una de las noticias que acababan de llegar, como dijo María del Carmen Verdú, que nos empezaron a llegar a todos, ¿no? Este fallo de la justicia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es el momento en el que todos se acercan a Nora para sacarse una foto. Y Giselle nos va a acercar a Norita Cortiñas, que está infaltable allí en la legislatura porteña. ¿Estás, Nora? Está Nora, está firmando, dijo que Fernando, espera un poquito. Que Fernando acaba de decir. Vamos a esperarla, esperamos, la esperamos, por supuesto, todo el tiempo que sea necesario. Si ellas esperaron 40 años, mirá si nosotros no vamos a poder esperarlas 5 minutos o lo que digan. Es importante que Norita esté allí siempre con su pañuelo blanco que la convierte en Super Norita, y es importante también que haya legisladores porteños. Es una pena que estén nada más que los legisladores porteños del FIT. Vamos a charlar con Nora. Nora, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, todos los días un golpe de furca, Nora. ¿Viste? Sí, sí, justamente. La referencia de Nora para la gente que recién llega es a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que acaba de aplicar en una causa por crímenes de lesa humanidad la ley del 2x1, es decir, que se computa en doble en esta causa por ahora, pero se supone que va a sentar un precedente. Se computa doble cada día que los genocidas han pasado sin una sentencia. Y en realidad pasaron muchos días sin sentencia, Nora, porque los juicios se dilataron un montón. Se dilataron, desde luego. Ahora, para los crímenes de esa humanidad, no hay ninguna ley de protección, de rebajas de pena, ni nada. Los crímenes de esa humanidad no prescriben, no son amnistiables, y no tiene que haber ningún tipo de perdón. Tienen que cumplir su condena como corresponde. Acá vivimos el horror, acá vivimos el terrorismo estado, y hoy además tenemos la vergüenza de que nos provoca la iglesia con este, pues yo te digo la verdad, es un show, me resulta hipócrita totalmente, y me da mucha pena porque yo soy católica y yo tengo mi iglesia, la iglesia de los sacerdotes de Acción por los Pobres, lo que fue la iglesia de Tercer Mundo, la iglesia del pueblo, la iglesia de Carlos Bustica, de Monseñor de Nevares, de Angelelli, y tenemos esa iglesia y esta no nos representa. Además nos da vergüenza realmente. Y ahora esto de los 2x1, de ninguna manera para estos crímenes podemos aceptar. Esto cada día nos manda una noticia que nos avergüenza, ¿no? Porque nos golpea, pero nos avergüenza. Claro. Porque claro, vamos para atrás, todo un retroceso. Es muy difícil pensar en reconciliación cuando hay tanta información para dar que se niega, ¿no? No, por eso, ¿qué reconciliación? Si ellos fueron el puente para entregar a los bebés apropiados de sus madres cautivas, embarazadas, a familias de militares, de policías, de empresarios, lo que solo ellos y la justicia que dio la falsa adopción, sabes quiénes son y a quién se los dieron. Entonces, tapando el silencio de la iglesia, el silencio de la justicia, porque si en 40 años las abuelas, con un esfuerzo permanente, lograron recuperar la verdadera identidad a 122 jóvenes, quiere decir que el Estado no se preocupó por ayudar a localizar a estos jóvenes en su verdadera identidad. Realmente pensamos que esto es un retroceso, y ahora de esto del 2x1 es la otra parte de esta historia que sigue en este retroceso, y además en que tengamos que estar avergonzados de la iglesia esta, que no es la mía, y lo digo. No van, las personas que van a ir hoy a atravesar esto no nos representan a las madres de preservar su línea fundadora. Nora, de ninguna manera. Dos cositas cortas, así te dejamos ir, que seguramente tendrás una agenda muy nutrida hoy, como todos los días de tu vida. Sí. La primera tiene que ver con lo que estás haciendo allí, con esta causa por la represión a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos hace 4 años. Sí. Esa causa parece hoy un anticipo de lo que estamos viviendo ahora de manera cotidiana, ¿no? De esta represión. Claro, es también, ¿no? Además de la protección siempre a la policía, en este caso, que es la misma, que es la policía de Macri, la de antes y la de ahora, con los casos que vemos que hay esa persecución a la juventud y que después también son tapados en estos delitos que van cometiendo. Yo creo que vamos a tener que seguir con fuerza para imponer el camino hasta que no haya impunidad, hasta que la justicia sea para todos los habitantes de nuestro país. Uh-huh. Bueno, y el último tema es algo que para muchos fue una anécdota del domingo, cuando ustedes festejaron los 40 años allí frente al monumento a Belgrano, donde se juntaron las 14 primeras madres el 30 de abril del 77. En un momento vos te tuviste que ir hacia el vallado porque la plaza estaba cerrada por completo y había una sola manera de llegar al acto donde estaban ustedes, que era por la calle Balcarce. A mí me costó mucho llegar, di muchas vueltas. ¿Qué aberración? ¿Cómo van a cerrar la plaza? Es como si cerraran la puerta de una vivienda. No, terrible. Cuando nos enteramos, había más de 100 personas detrás de esa valla. Además, no había ningún disturbio. Además, era un recuerdo de una fecha tan emblemática, ¿no es cierto? No entendíamos por qué habían cerrado esa parte de la plaza. Realmente es lamentable lo que está pasando. Además, la policía miraba por otro lado, nos dieron orden. ¿De qué? De impedir que la gente pasara un acto de recordación. No sé, yo creo que se están equivocando y cada vez se hace la imagen más turbia de lo que es el accionar de estas fuerzas y del propio gobierno. Uh-huh. Bueno, Nora, para despedirte te dejo, para que te pueda saludar, tu operador técnico. Cuando vos tenías tu propio programa de radio, lo tengo aquí a Catriel Fernández, y él te va a despedir. Sí. Bueno, gracias, ¿sí? Norita, como siempre, un placer escucharte. Ya vamos a tener otra vez el programa, Sí, poder. Antes de fin de año vamos a tratar de organizar para tener nuestro programa. Ah, mira qué novedad. Mira, tenemos la exclusiva. Sí. Buenísimo. Vamos a sentarnos a conversar. Dale. Largo y tendido. Dale, cuando quieras. Bueno. Te dejamos un beso. Gracias. Gracias por haber estado ahí, en este caso, con nuestros compañeros. Bueno, gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, querido. Nora Cortiñas, integrantes de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nos tiró así como al pasar. Una cosita. Que nos va a llamar para hacer un programa de radio. Una boludez. Una pavadita, sí. Pavadas que ocurren en la radio. Giselle.

y de alguna manera seguir dando lugar a esta construcción que es la comunicación que venimos realizando todos los días desde nuestros medios. Bueno, como aquella madrugada, Esteban, estaremos acompañándote porque, bueno, sentimos que podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Desde ya, vale, me parece la pena decirlo por las dudas, que alguien pueda confundirse, estaríamos cubriendo, claro está, cualquiera de nuestros medios comunitarios alternativos y populares, esta situación, aunque no fueran compañeros nuestros, pero además son compañeros nuestros, con lo cual, nada, eso hace, incluso lo torna al grado de obligación, digamos, estar acompañándolos y bancándolos, así que te mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Bueno, Fer, muchas gracias por acompañarnos y bueno, seguimos trabajando colectivamente. Dale, un abrazo. Abrazo. Allí no solo está Esteban Rufa, que es integrante de ANRED, está Fernando, su hermano, que en ese caso no es fotógrafo, es cronista de ANRED. Al principio de la transmisión Ezequiel Medone del colectivo DTL y ahora en el micrófono Giselle Rivalov, integrante de Radio Sur. Ya para un cierre, me parece, ¿no? ¿O tenés algún testimonio más? Giselle. Sí. Hola. Sí, sí, ¿me escuchaste? Decía si tenías algún testimonio más o te parece que vayamos cerrando. Sí, ya nos quedamos nosotros solos. Está Esteban, Norita y yo acá en la legislatura. Ya se empezaron a ir. María del Carmen Mendú recién saludó. Así que ya están desarmando todo. Bueno, apúrate a salir. No vaya a ser cosa que te dejen adentro. No, por favor. Un abrazo grande. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos la semana que viene, exactamente. Dale. Giselle Rivalov, integrante de Radio Sur, que también está transmitiendo esta transmisión especial, sí, sí, valga la redundancia, que nunca vale, por más que uno diga valga la redundancia después, que estamos haciendo desde, o que hicimos desde la legislatura porteña, que acompañamos desde aquí, desde el estudio de Radio La Retaguardia, y que seguramente habrás escuchado a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, que estoy terrible. Hoy viene bárbara a través la dislexia. Y me falta hasta las 23, ahí casi aire. laretaguardia.com.ar, Radio Zumbaraturba, allí en Córdoba, Radio Estación Sur en Catamarca, Radio Sur, aquí en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, bueno, y seguramente algunas más que no habremos registrado. Me quedé con ganas de charlar con Verdú, yo, para ver algunos aspectos legales de esto, y en parte me quedo con la certeza de que va a ser muy difícil que los que mandaron a disparar, como el señor Lombardi, como el señor Montenegro y como el señor Macri, puedan llegar a ser enjuiciados. En estos casos siempre va preso el policía que ejecuta, pero nunca el que da la orden. Claro. Tenemos el caso ese de Sovich cuando mandó a matar a Fuente Alba. Sí, o Darío y Maxi, ¿no? O Darío y Maxi, que ahí anda un señor de bigote, o se lo afeitó, no sé, que anda suelto, no, y todo eso. El señor de bigotes anda diciéndole al papá y al hermano de Darío Santillán, puto, vení a buscarme cuando quiera. Porque el 24 de marzo, Aníbal Fernández estaba montado al micro de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, cuando lo detectaron, Alberto y Darío Santillán se acercaron a gritarle, a decirle, te vamos a seguir, te vamos a buscar, y la respuesta del señor de bigotes. Del señor de bigotes fue, puto, sí, venime a buscar cuando quieras, así bien en... Sí, muy diplomático. Sí, bueno. Y bueno, y también me acuerdo, para cerrar esta transmisión, de la conferencia de prensa que hizo Mauricio Macri después de estos incidentes, en donde yo contaba que decía que se necesitaba orden, el tipo decía que acá se necesita orden, y dijo claramente que no había policías con armas de fuego. En esa conferencia estaba, creo que era Montenegro, el secretario de Seguridad en ese momento. Y también después dijo que los tiros habían sido en otro lugar. Al otro día se vieron fotos en la esquina justo de Montevideo y Corrientes de un policía de civil con un arma en su cintura, en la parte de atrás. Y después recalcar también, bueno, que en el caso tanto de Esteban, los tiros entraron por la espalda, eso lo dijeron, o sea, le tiraron desde atrás cuando se estaba yendo. no es que estaba, que había alguien enfrentando a la policía, sino que había alguien que se estaba escapando, lo cual nos habla mucho del criterio policial, que bueno, lamentablemente sigue avanzando y hasta hoy estamos. Nos vamos, gracias Kat. Catriel Fernández aquí con nosotros. Fernando Tevele en los controles. Él estuvo aquella noche en la calle, en la manifestación. Nosotros estuvimos aquí durante toda la madrugada hasta que pudimos llevar la tranquilidad de que los compañeros estaban heridos con bala de plomo, pero estaban bien. Nos encontramos la semana que viene, que comienza el juicio, ¿sí? El próximo miércoles 10 a las 8 de la mañana. Gracias por haber estado ahí. Fiestas completas y aburridas, ¿dónde está la diversión perdida? Represión. La vuelta de tu casa. Represión. El caso de la esquina. Represión. En la panadería. Represión. 24 horas al día. Sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga, desocupados, no pasa nada en donde está. Bestias, la igualdad lograda. Represión. Que se aniquila. Represión. Que no se olvida. Represión. En nuestras vidas. Justo un placer estar acá juntos otra vez en Estadio Obras o llamado Gaseosados. Yo no quiero detestado a la represión. Nos cagamos en la represión. Represión. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana.